A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. Bueno, con muchísimo gusto recibiendo, aunque haga un frío bárbaro por acá, no sé cómo andará él, a Eduardo Victoria Baeza estamos recibiendo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Cómo está toda la audiencia? Con mucho calor, hace mucho ahí calor, 32, 34 grados, 36, toda la zona México, el centro de México, el norte de México, sur de Estados Unidos, norte de Estados Unidos, ya por acá, por estos lados, ya hace calor por estos lados del mundo. Bueno, acá estamos con 10 grados, así que imagínate. De fútbol no hablamos, porque esta semana jugó Uruguay con México y le ganó. Acá exageraron diciendo que lo había goleado, pero ganó 3-0. No sé si eso es goleada, me parece que no. Y lo que pasa es que la selección mexicana, Ángeles, audiencia, está en manos de hace ya muchos años, de tres empresarios. Allá en Uruguay sucedió lo mismo hace un tiempo, que estaba en manos de un empresario, si recuerda, no sé si eso ya cambió, sí. Pero aquí está en manos de tres grandes grupos, el grupo Salinas, el grupo Azcárraga y el grupo Slim, y posteriormente, más hacia abajo, pues los jugadores, la mayoría de los jugadores son grandes amigos y compadres de capos del crimen organizado, muy similar a lo que sucedía con las selecciones colombianas hace algún tiempo, donde los que apadrinan los jugadores son capos o lavadores de dinero. Entonces es una selección que lo último que tiene, como el último objetivo que tiene, pues es jugar al fútbol. La verdad es que buenas selecciones de México las encuentras en juveniles, Ángeles. Ahí en juveniles México ha dado muy buenos papeles, ha dado muy buenas selecciones. Ahí encuentras un buen nivel de fútbol, pero ya cuando dan el salto hacia el profesionalismo en el país, los jugadores pues ya llegan muy viciados o tienen que agachar la cabeza a muchos vicios, porque si no, pues no van a llegar. Por ahí Cuauhtémoc Blanco es uno de los ejemplos claros, ¿no?, de todo lo que no se debe hacer una vez que se llega al profesionalismo. Pero bueno, ahora es gobernador de un estado, sin embargo, pues se le ha identificado con grupos delincuenciales, se le ha identificado muy cercano a ciertos sectores empresariales. Eso es el fútbol mexicano. Lamentablemente es una gran lavadora de dinero, es una gran, gran lavadora de dinero, igual que la selección nacional, que como les digo, está en manos de grupos empresariales muy poderosos que, pues lo mismo, ¿no?, la utilizan como parte de sus grupos de poder. No hay mucha identificación popular, a pesar de que parecería que México tiene mucha, el pueblo de México se identifica mucho con la selección nacional, no es así. Hay un apuntalamiento a base de mercadotecnia muy grande. En el país hay muchos otros deportes que son como la lucha libre, que es un deporte espectáculo, o el béisbol, que sin tanto apoyo, que en ocasiones sin apoyo de mercadotecnia, sin apoyo empresarial, llenan plazas, ¿no? Claro. Entonces, no nos sorprende, la selección ha andado siempre mal y de malas. Así que vamos arriba a la celeste, con la celeste hasta el final, Ángeles. Sí, hay que ir a buscarla igual, a los jugadores tienen que ir a buscarlo a otras partes del mundo, ninguno está acá, ¿no? Están todos, salvo alguna mínima excepción, los demás están todos haciendo plata lejos. Pero mejor dejemos el tema del fútbol y entremos en los temas que vos nos estabas marcando, que son temas fuertes. Yo no sabía que hay el próximo domingo elecciones para gobernador. En varios lugares, no sé si es en todo el país, ¿cómo es esto de las elecciones a gobernador? En México es una república federal, entonces los diferentes estados tienen sus elecciones en sus propios tiempos. Hay una elección federal que es la de presidente y senadores y diputados, pero no, en ocasiones quedan fuera de tiempo, como son muchos estados, más de 30 quedan fuera de tiempo con las presidenciales federales. Incluso hay algunas elecciones municipales que no están en el mismo tiempo que las elecciones estatales en sus demarcaciones. Entonces México prácticamente pues vive de elecciones. Sí, hay, se van a renovar algunas gubernaturas en el país, sin embargo, pues ya es un ejercicio hilarante el ejercicio de la política electorera en el país, porque, por ejemplo, en el caso de Campeche o en el caso de Oaxaca, los que hasta hace unos meses eran priistas, que han gobernado esos estados, que son caciques, que sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos gobernaron esos estados, que son caciques de esos estados, que todo el tiempo estuvieron con el PRI, ahora pues se cambian de camiseta, claro, van por Morena, porque dicen que así es como van a sacar al PRI del gobierno. Ah, con la misma fórmula. Exactamente. Voten por un señor que fue toda la vida del PRI, que gobernó a través del PRI el estado de Oaxaca, pero que hoy se pone la camiseta de Morena. Qué impresionante. Vótenlo porque él va a sacar al PRI del gobierno. Qué disparate. Pero llegan a hablar de narcopactos. Hay narcopactos en este momento, se ha hecho muy evidente. Es que, mira, Ángeles, el país, una buena parte del país está controlado por grupos paramilitares. El gobierno no ha tenido la capacidad, pero esto ya viene desde los últimos años, los últimos 3 años de Vicente Fox. El gobierno no ha tenido la capacidad para imponerse en esos municipios, en esas regiones, y ha dejado a este tipo de caciques que controlen todas las regiones, y ese tipo de grupos paramilitares pues han venido creciendo en cuanto al poder económico y político que amasan, y en este momento pues juegan muy duro, ponen y quitan candidatos, desde candidatos a gobernador hasta gobernadora, hasta regidores o alcaldes. Hay regiones enteras del país en donde estos grupos que antaño eran grupos que estaban evidentemente patrocinados, creados por el propio gobierno, se les salieron bastante de control y hoy tienen una capacidad operativa y una capacidad política importante. Vimos hace unos días que el presidente de la República viajó al norte del país, Sinaloa, a una tierra, al Triángulo Dorado, Sonora, Sinaloa, toda una zona en donde se siembra mucha marihuana, muchísima, debe ser el segundo o tercer productor mundial de marihuana. Ojo, porque también en la zona de Guerrero, ahí me parece que también es el primero o el segundo productor de amapola. Entonces México pues tiene grandes extensiones de tierra en donde es un productor muy grande de marihuana, de amapola, y hay muchos laboratorios clandestinos. Bueno, el presidente de la República fue al famoso Triángulo Dorado, a tierra de narcotraficantes, a una gira evidentemente en donde fue recibido por narcotraficantes conocidos que, pues todos sabemos que son narcotraficantes que tienen a la mitad de sus familiares presos por narcotráfico o fueron asesinados por sicarios debido a este problema de narcotráfico, y hoy son, como les digo, regidores, ediles, alcaldes o incluso gobernadores. El presidente fue para allá en una gira muy extraña, muy rara, y al convoy de prensa, un convoy muy grande de camionetas de prensa nacional que iba siguiendo al presidente de la República, se le detuvo en un retén de narcotraficantes, un retén de grupos sicariales estos grupos detuvieron al retén, que es un retén muy grande de una prensa nacional, más o menos unas 10, 15 camionetas, y este grupo de narcotraficantes que controlan los peajes lo detuvo y lo revisó. Ellos son gobierno. Y el presidente de la República, cuando se le cuestionó acerca de, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Se circula por carreteras nacionales y hay un retén, hay un peaje, ¿no?, de grupos de delincuentes que están perfectamente organizados, perfectamente armados, perfectamente uniformados, que son gobierno. Y interrogan, piden identificaciones, revisan los vehículos, hacen anotaciones de inteligencia y después dejan pasar a este convoy. Ese es el nivel que existe en ciertas regiones del norte del país. Cuando al presidente se le interroga sobre esta situación, que es grave, porque hasta donde sabemos, pues México es una república en donde sus autoridades son electas a través de elecciones, medio farsantescas, pero elecciones finalmente, en donde hay una constitución que rige a las Fuerzas Armadas, que rige a las policías. Pues hoy tenemos esto, ¿no? Que en gran parte del país, y que en una gira presidencial estos grupos detienen a este convoy de periodistas, un convoy grande, en un retén, les piden identificaciones, les hacen preguntas, les revisan los vehículos y después los escoltan para que lleguen hasta donde tienen que llegar, donde está el presidente de la República. Eso es gravísimo, sí, Ángeles. Sí. Es gravísimo. Y el presidente de la República lo minimiza, les dice en la conferencia mañanera, bueno, pues no pasó nada, ¿no? No molesten, ¿les pasó algo? No, ¿verdad? ¿Los extorsionaron? No. ¿Los secuestraron? No. Simplemente, bueno, pues están revisando, no pasó nada. ¿Qué? ¿Pero revisando qué, señor presidente? Esos son ampones, son delincuentes. Tiene que haber una orden judicial para que se pueda poner un retén de esa naturaleza. Tiene que haber un mecanismo constitucional. Eso dice la ley. Entonces, el presidente de la República de facto está reconociendo que ciertas regiones del país se le van de control al gobierno de México. El gobierno va para esas regiones, hace una gira y parece que la seguridad del presidente está o quedó en manos de grupos delincuenciales. Esto es gravísimo. Lo que se ve no se juzga, como dicen. Y lo que vimos fue eso, que la seguridad del presidente de la República quedó en manos de grupos paramilitares y grupos delincuenciales. Entonces, durante toda la semana se comenzó a hablar a algunos analistas, algunos ex militantes de Morena, algunos ex legisladores que tienen una voz importante, con cierto peso, comenzaron a decir, bueno, sí, hay un pacto entre Morena y los narcotraficantes, pero ojo, porque ese pacto es muy frágil. Y ojo, porque tampoco ha funcionado, las masacres siguen en ciertas regiones del país. Hay que tener mucho cuidado con eso. Morena está por irse del gobierno ya en unos años. Probablemente al próximo candidato o candidata de Morena se le reelija. Y probablemente por ahí viene la mano, ¿no? Probablemente por ahí viene la mano, porque pues esos grupos como Morena, estos politiqueros, pues son electoreros. Están buscando quién los financie. Pero ya es muy abierto, Ángeles, audiencia, que en México estas situaciones están pasando. El presidente va a una gira a tierra de narcotraficantes y de facto su seguridad queda en manos de grupos paramilitares, y a los convoys, a los grupos de camionetas, de prensa, se les retiene, se les detiene, se les interroga, se les piden identificaciones, se les investiga. ¿Y quién hace esto? Pues grupos de paramilitares se controlan la región. Así es como están las cosas, y cuando al presidente se le pregunta, pues el presidente lo minimiza y les dice, bueno, pues están bien, ¿no? No les pasó nada, que están molestando. Está clarísimo. Hay otro tema que vos nos marcabas para hoy, que a mí, yo por lo menos no tenía información de que México está viviendo un problema de faltante de agua, que hay escasez de agua. Digo que lo estamos hablando, mañana es el Día del Ambiente, ¿no? Día Mundial del Ambiente, y todo el mundo va a hablar de estos temas, pero que México tenga problema de falta de agua es una alarma fuerte. Tendría que ser, ¿no? Sí, sí, pero aquí hay una gran engañifa, Ángeles. Ajá. Y audiencia. Ahí les va. Sí. No hay agua, hay. Sí. Y hay de sobra. Agua hay y hay de sobra. Lo que pasa es que las grandes refresqueras, las grandes cerveceras, la industria del narcotráfico, que utilizan mucha agua para regar. El narcotráfico también. El narcotráfico, que es una gran industria en el país. La marihuana no nace sin agua. Claro. Hay que regarla. La amapola tampoco, hay que regarla. Y cuando tienes cultivos y extensiones monstruosamente enormes de hectáreas y hectáreas y latifundios de narcotraficantes que cultivan amapola, que cultivan marihuana, pues esas hay que regarlas. Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, seguro, pues esos requieren agua. Las grandes cerveceras requieren agua. Van secando los acuíferos de tanto que usan. Van secando los acuíferos. Ahí les van las cifras. Para hacer un litro de Coca-Cola o de Pepsi-Cola, y perdón que le esté metiendo el anuncio, se requieren 35 litros de agua, Ángeles. Para un litro. Un litro de refresco. Ah. Y México produce millones y millones y millones de litros de Coca-Cola y de Pepsi, no solamente para México y Centroamérica, sino también para el sur de los Estados Unidos. Desde México se exporta refresco al sur de los Estados Unidos, todo México, evidentemente, que es muy grande, y Centroamérica. Claro. Entonces, imagínense ustedes, si para un litro de Coca-Cola, Pepsi-Cola, cualquier refresco, son cerca de 35 litros de agua, de cuántos millones y millones de litros de agua estamos hablando que se van del país. Estamos hablando también que para hacer un litro de cerveza se requieren 5 litros de agua. 5 litros de agua para hacer un litro de cerveza. Y México tiene una industria cervecera muy grande, muy poderosa, Constellation Brands, una de los monopolios más grandes del mundo, pues controla las cerveceras en México que exportan a todo el mundo cerveza. Entonces, echemos números, 5 litros de agua para una cervecita. Claro, claro. Ahora, fíjense, tenemos más o menos esto, tenemos un cálculo, bueno, la Conagua hizo un cálculo y se gastan 119 mil millones de litros de agua, se ensucian en la industria en México. O sea, no solamente con toda esta agua que se va en botellas, convertida en refresco, convertida en cerveza o que se consume en el país, sino también los 119 mil millones de litros de agua que las industrias ensucian. Que se ensucian porque las industrias, porque el sistema capitalista, pues así funciona, las industrias del país ensucian agua y no la tratan. Entonces ensucian 119 mil millones de litros de agua. Tenemos más o menos que hay 133 mil millones de litros de agua, que es lo que utiliza al año Coca-Cola, Pepsi-Cola y Nestlé. Nada más ellas solitas, pero no son las únicas. Tenemos, por ejemplo, que la Conagua les ha concesionado pozos, les ha concesionado grandes extensiones de mantos acuíferos que se los están acabando. Y eso, aparte, si consideramos los mantos acuíferos que no tienen fronteras, todo lo que sale desde California, la parte estadounidense de California, Texas, Arizona, Nuevo México, para regar esas grandes extensiones y cultivos de frutas y verduras, que pues utilizan agua del manto acuífero que también pues se va desde la parte mexicana, ¿no? Claro. También evidentemente el agua que se utiliza para la producción de estas frutas y vegetales que la mayoría ni siquiera se quedan en el país porque no se pueden pagar, son de exportación. Tenemos también que en México 24% de los hogares, Ángeles, no tienen agua. Tenemos 24% de la población sin agua. Tienen en sus hogares no hay ni siquiera tubería para que llegue el agua. Tienen que caminar kilómetros y kilómetros para traer un balde con agua. Entonces de pronto tenemos que el gobierno nos dice, si te bañas más de 5 minutos, tú eres el culpable de que falte el agua. Si dejas la canilla abierta mientras te cepillas los dientes, estás desperdiciando el agua. Eres un desperdiciador asqueroso. Sí. Asesino. Sí. Si regas tus plantitas, sí. Eres de lo peor. Y tenemos ahí un montón de papagayos del gobierno y de los grandes medios, artistillas de cuarta, pseudoecologistas, hablándonos un montón de teorías conspirativas de los cambios climáticos, más los marcianos, más esto, más lo otro. Nos empiezan a echar un rollo mareador que no tiene nada que ver, porque sí, evidentemente, el cambio climático es una realidad, pero es una realidad porque estos capitalistas, estas corporaciones, están haciendo un daño irreversible, claro, a la ecología. Aquí están los números que da la propia Conagua. Estos números los la Conagua es la Comisión del Estado. De la Comisión Nacional del Agua. Ahí está. El propio gobierno, el que conoce estas cifras, el que sabe que Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestlé y muchas otras empresas como Constellation Brands están explotando más pozos de los que se les concesionaron, pero muchos más, el doble o el triple. Sobreexplotación. Y que no han cumplido con los acuerdos que había para reforestar y con los acuerdos también que deberían tener para poder tratar las aguas sucias. No, pero vos estás mintiendo. Con nada de eso. Se llevan vos estás el agua. Mintiendo. Y esa es la razón por la que en la mitad del país en este momento no hay agua y en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, hay una restricción en este momento de agua. ¿Cómo lo ven? Yo te digo una cosa. Yo creo que vos estás mintiendo, difamando a la Coca-Cola, porque dice que la industria mexicana Coca-Cola promueve el acceso al agua limpia. Y en el 2030, van a tener acceso al agua limpia más de 1 millón de personas en México. ¿Te das cuenta? Promueven el acceso al agua limpia al que la pueda pagar. Te juro. Al que la pueda pagar. Pero acá tenemos que 24% de la población mexicana no la puede pagar y que se jodan. Sí. Y los que la pueden pagar, que la paguen cara. Y los que no, que se jodan, que se mueran de sed. Sí, qué impresionante cómo pasa con todos estos temas que ellos agotan recursos naturales que tendrían que ser son de todos nosotros, y todavía terminan sacándose cartel como que son los defensores, sí. ¿No? Ah, sí, seguro. El tema, y nos hacen sentir a nosotros, sí, por regar nuestra pobre maceta, los peores culpables. De somos todos, sí. Todos debemos cuidar, cuidar para que ellos sobreexploten después. Exactamente, aquí hay responsables y son estas grandes corporaciones, son estos grupos de delincuencia organizada que también controlan millones de hectáreas del país y son zonas de riego y que no pagan un carajo de agua ni si tienen mano de obra esclava. Uh-huh. Y es el gobierno a través de Conagua que pues deja hacer a estas corporaciones lo que quiere. ¿Cuál es el resultado en este momento? Pues que ya hay una sobreexplotación, se ha hecho un sobreestrés, así es como le llaman los técnicos, sí, sí, de los mantos acuíferos, y en este momento ya hay un riesgo grande y grave de que un porcentaje enorme de la población, no solamente el 24%, que ya es enorme, sino en ciertas regiones del país, más de la mitad de la población tiene que restringir el uso del agua. Pero ojo, no se la restringen a Coca-Cola, a Pepsi, a Nestlé, a Constellation Brands, y muchísimo menos se la van a restringir a los familiares del Chapo Guzmán o del Vicentillo, que controlan hectáreas y hectáreas y hectáreas de marihuana y de amapola, que bien regaditas que las tienen. Sí, sin duda. Por supuesto, daría para otra, ahora tenemos que terminar, pero mucha de esa, la cerveza, la Coca-Cola, esas grandes plantas productoras, terminan exportando de México, o sea que esto va para otros países del mundo, pero se asientan en México. Sí, porque es un lugar en donde hay mucha agua, abundancia de recursos, no los pagan y tienen acceso a los Estados Unidos rápidamente o a puertos importantes de donde salen sus cervezas. Logísticamente les queda muy bien y cuentan con todo lo que tienen que contar, no solamente la materia prima, también la mano de obra y también pues un gobierno que no les pone ninguna traba y la infraestructura. Entonces es un lugar privilegiado para ellos. Y sí, se exporta básicamente, el agua se va y el agua que se ensucia no se limpia y no se buscan formas para darle menos estrés a los mantos acuíferos. Y la realidad es que ya está faltando el agua, ya hay escasez de agua. Los pequeños y medianos productores, ganaderos, pequeños, medianos productores, lácteos, ellos están sufriendo mucho en este momento, o productores del campo, pequeños o medianos, porque no tienen acceso, porque pues todo esto se lo llevan las grandes corporaciones y estos grandes grupos delincuenciales. Pero esto es el capitalismo, Ángeles. Sí, esto es el capitalismo. Esto es el capitalismo puro y duro. Esto y nada más que esto. Lo demás es mercadotecnia. Eduardo, un abrazo grande para vos, para la familia, y gracias por estar con nosotros cada sábado. Seguro. Acá andamos y vamos arriba a la celeste el domingo con los Estados Unidos. Eduardo Victoria Baeza, un abrazo. Chao. Chao, chao.